todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Nueve minutos pasaron de las 12 del mediodía en la República Argentina. Agradecido infinitamente a Dios que me trajo hasta aquí y a la gente de la radio, como lo dije anteriormente. Muchas gracias por el espacio, por darme la posibilidad de alzar mi voz, de revelarme en estos tiempos tan difíciles. La revolución inconclusa comienza y desandaremos este camino todos los martes, todos los jueves, a través de 106.1, la radio comunitaria de La Pampa, Radio Kermés. ¿Y por qué la revolución inconclusa? Muchos se deben preguntar. El otro día con un compañero que marchábamos, lo charlábamos y también me preguntó de por qué el nombre. Y les cuento a los compañeros, a las compañeras y a los que no son ni compañeros ni compañeras, pero que nos están viendo con esperanza, nos están volviendo a mirar, están volviendo a recordar los viejos tiempos, los asados en familia, ¿sí? Tantos asados comíamos, ¿no? Y hoy son más, son menos. La revolución inconclusa nace de una frase de un viejo amigo o de un amigo viejo, como quieran llamarlo. En esas noches, después del asado, esas sobremesas largas que hacemos los peronistas, esas mateadas. Pero esta fue después de un asado y con algún tinto seguramente. Aquel viejo amigo dijo, somos una maravillosa revolución que nació el 17 de octubre, pero esta revolución, créanme compañeros, está inconclusa. Y dio algunas explicaciones y ahí comenzamos. Fue un disparador para que estuviéramos amanecidos tratando de cambiar el mundo, tratando de cambiar nuestra Argentina. Y hoy pensaba, ¿por qué inconclusa? Porque todavía hay niños, en su gran mayoría, que dejaron de ser los privilegiados de la patria. Porque en un momento, para los que no saben, los privilegiados eran los niños. Porque hoy los niños en las grandes ciudades, en vez de estar jugando o en el colegio, están vendiendo medias, pidiendo una ayuda, pidiendo una moneda. Mientras eso siga ocurriendo, aquella maravillosa revolución seguirá inconclusa. Porque hoy nuestros viejos, sí, nuestros viejos, nuestros jubilados, vos que estás del otro lado tenés un papá jubilado, tenés un hermano, un papá jubilado, un tío jubilado, y hoy están siendo destratados. Hoy, además de sacarle la mayoría de sus remedios, son golpeados, son tratados con crueldad. Cuando marchan, cuando son tan pocos, ¿no? Yo veo que para la marcha universitaria se junta tanta gente, digo yo, ¿cuándo vamos a apoyar también a ese puñado de viejos? Porque todos estaremos ahí en algún momento, si Dios así lo quiere y lo permite. ¿Por qué no los abrazamos? ¿Por qué no los podemos mirar a los ojos? ¿Por qué no podemos unirnos en su lucha permanente? Por eso nuestra revolución sigue inconclusa. Porque no logramos consolidar a través de tantos años un desarrollo industrial que permita que cada vez que llegue la derecha no tenga que comenzar a cerrar las pymes. Pero esta vez fue muy fuerte el ajuste, impensado el ajuste. Por eso la revolución sigue inconclusa, porque tan solo en 6-7 meses de gobierno la desocupación roza el 17%, se cerraron 10.000 pymes, y para los que no saben, de 10 trabajos formales registrados, 8 de esos 10 trabajos los generan las pymes, las pequeñas y medianas empresas de la Argentina. Y por tantas y tantas otras razones, nuestra revolución sigue inconclusa. Pero seguiremos con la esperanza. Hoy vengo a tratar desde un pequeño y humilde lugar, desde esta radio comunitaria que se vive, que se siente, que es comunión entre los compañeros, donde se trabaja hasta ahora con total libertad, con total paz y armonía. Vengo a decirles que trataré de devolverle la esperanza a ese pueblo que está enojado, que está violento, que está agresivo, a ese pueblo que está triste. Desde mi humilde lugar, desde esta revolución inconclusa, trataré de que podamos despertar sueños, esos sueños dormidos que fueron avasallados, atropellados por este gobierno desalmado, digo yo, cruel, que disfruta cada acto político, cada quita de derecho que lleva adelante. Y ahora les cuento por qué estoy en La Pampa, ya hace más de 4 años. Porque el amor me ha traído hasta aquí, porque me enamoré profundamente de una pampeana que está enamorada de su tierra y que me hizo amarla. Cuando llegué, ya van a escuchar la primera canción, donde dice el que nunca vino a La Pampa no sabe lo que es el viento. Y en aquel primer invierno que vine a La Pampa empecé a conocerlo. Y la verdad que ese amor me decidió venir a vivir definitivamente en diciembre pasado a Santa Rosa. Me decidí por esta tierra que comencé a amar porque amo profundamente a la mujer que está a mi lado y a la que elegí, a mi compañera, mi compañía de ruta, mi compañía de viaje en la vida. Y alguna vez le dije, voy a transmitir, a poder transmitir ese amor que con el que hablas de tu tierra, de tu monte, de los Caldenes, de los atardeceres en el monte, y me llevó al monte y disfruté de algún que otro amanecer, atardecer en el monte, ese atardecer rojizo que se ve único. Y comencé a amar esta tierra y por eso decidí buscar el espacio y tener la voz para defenderla, porque hoy es mi provincia. Yo hoy elegí La Pampa, yo hoy elegí el Caldén, yo hoy elegí el viento, yo hoy elegí levantar la voz y hacerlo cada martes y jueves a través de Radio Kermés. Voy a presentar la primera canción que para mí es tan importante. La escribió Julio Ricardo Nervi, le puso música, un gran artista pampeano, que voy a reivindicar siempre, porque por ahí veo que no le dan la importancia suficiente que tuvo. Este artista pampeano que recorrió los mejores escenarios del mundo, que con arte y cultura llevó a lo más alto a su provincia, a su Rancul natal. Yo nací muy cerca de Rancul, porque soy de un pueblo del sur de Córdoba. Veníamos a jugar al fútbol desde chicos. Y ahí nació Alberto Cortés, este gran artista que amo profundamente. Amo su arte, amo sus palabras, su forma de decir, sus letras, cada canción, cada historia que cuenta de una manera inigualable. Por eso hoy, para inaugurar la Revolución Inconclusa, el primer programa va dedicado a mi madre, gracias a ella, que me dio la vida y la libertad para vivirla, estoy aquí sentado. Se lo dedico a mis 5 hijos, que andan por Córdoba, por Carlos Paz, seguramente me están escuchando. A mi gran maestro, Juan, que es el que, y me emociona un poco, el que me hizo conocer a Perón y Evita, y me dio la oportunidad de militar en la vida. A Juana, otra gran amiga, que me dio la oportunidad de trabajar en aquellos tiempos, hace más de 20 años en la legislatura, y bueno, después de ahí hice una carrera en Córdoba. Pero hoy, casi que Córdoba por el peronismo que lleva adelante, y hago comillas en este caso, también fue parte de esta decisión de venirme a un lugar donde siempre con mi viejo, que está en el cielo, siempre disfrutábamos y celebrábamos mucho los triunfos de Marín. Nosotros no podíamos ganar nunca Córdoba, hasta que después llegó el gran maestro José Manuel de la Sota y cambió la historia, pero nosotros no ganábamos nunca la provincia. Festejábamos cada triunfo de Don Marín. Así que, y mirábamos Canal 3 de Santa Rosa, que era el único que teníamos en mi infancia. Muchas cosas me unían sin saberlo, y me unió el amor. Una persona que no pensaba como yo, pero que un día nos unimos y comenzamos a cocinar para los hermanos en situación de calle, y se dio cuenta de que mi mundo era lindo, de que mi mundo era lindo, de que nuestro mundo, el de este lado, es lindo también, porque construimos desde el amor, desde el profundo amor al otro. Por eso, a vos, amor mío, te dedico esta canción. La Pampa es un viejo mar. Alberto Cortés, un grande. Si usted no conoce el sur y piensa que es el desierto, no sabe lo que es la Pampa, porque ignora su secreto. La Pampa es un viejo mar donde navega el silencio. Usted que pasa y se va puede bajarse sin miedo, podrá escuchar cómo suenan las trutrucas del pampero. Si usted no está por aquí, no sabe lo que es el bien. Tierra para estar de pie con las vigilias del tiempo, a veces entre los cardos se va desangrando el suelo y un llanto de sangre y sal le llora a su río muerto. Busque en el pobre hachador su caracú jornalero, la médula de un caldén hallará si escarba el hueso con sus raigones de fe. Son plantas mirando al cielo. Deje que llueva no más sobre este cultrún reseco. Ya verá cómo florecen los surcos del chacarero con sus muchachas en flor. El trigo se da en un beso. Venga conmigo y seré para siempre siempre su aparecer, verá un manantial de luz en el corazón del médano. La pampa es de áspera piel, pero jugosa por dentro. Si usted no conoce el sur y piensa que es el desierto, mire bien ese horizonte. No ve mil barcos veleros. La pampa es un viejo mar donde navega el silencio. La revolución inconclusa, una lucha con uñas y dientes para defender derechos. Con la conducción de Rosendo Ariel Carballo, martes y jueves, de 12 a 13, en Radio Kermés. Bueno, después de escuchar una bonita canción, después de escuchar a un gran artista, tan nuestro, tan argentino, pero tan de ustedes, que deberían defenderlo tanto, porque de verdad, vuelvo a repetir, pisó los escenarios más importantes del mundo. Y en cada programa seguramente habrá una canción de Alberto Cortés y el recuerdo permanente. Porque en estos tiempos donde se financia absolutamente todo, hablamos de los niños, hablamos los temas de salud también. Estamos perdiendo, vuelvo a repetirlo, conquistas básicas que nos habían costado tantas vidas, nos costaron tantas vidas. Hay más de 30.000 razones por estar aquí levantando la voz. Por eso elegí esta cortina que siempre nos va a acompañar, porque todavía seguimos esperando, seguimos soñando. Seguimos esperando también que nos digan a dónde están los nietos que nuestras abuelas y nuestras madres siguen buscando. Porque todavía seguimos soñando. Lo más importante, todavía seguimos soñando. No nos han podido vencer y no creo que puedan con nosotros. Después de tanta historia y en este día tan especial, porque hoy tendríamos que haberle cantado el feliz cumpleaños al general. Un 8 de octubre de 1895 en Lobos nacía nuestro gran líder, el creador y fundador del peronismo. ¡Qué veneno nos metió este viejo Perón!, me dijo alguna vez un viejo dirigente que ya no está entre nosotros, conocido a nivel nacional. ¡Qué veneno nos metió! Hemos dejado mujeres, hemos tirado mujeres por los balcones, nos hemos escapado de tantas cosas y seguimos defendiendo estas banderas y las seguiremos defendiendo porque están ustedes. Lo dijo en un discurso y yo estaba ahí, era muy joven cuando militaba en la juventud y emociona a veces que nos replanteemos eso, ¿no? Esa pasión que nos ha dejado. A todos los que sentimos profundamente que el peronismo es siempre la esperanza. La esperanza está siempre basada en el peronismo. También tenemos que hacernos cargo de que hemos hecho cosas mal, de que nuestro último gobierno no fue bueno, tampoco la elección que hizo Cristina con Alberto no fue buena. Entonces también seguimos esperando de parte de aquellos que dirigen el partido a nivel nacional. En mi caso, dos cosas. Autocrítica, fuerte autocrítica el peronismo debe hacer frente a la sociedad. Porque nos hemos equivocado, porque hemos tenido 3 o 4 atorrantes sinvergüenzas. pero no todos somos lo mismo. No todos somos lo mismo. Yo vengo a reivindicar el peronismo de Juan Perón y de Eva Perón. El de Néstor, el de Cristina, cuando hizo las cosas bien. Pero también voy a decir cuando se hicieron las cosas mal. Porque no es casualidad que hoy nos gobierne este personaje, ¿sí? Este personaje no quiero ni está en mi modo de expresarme, hablar de forma grosera. Para eso lo tenemos a él. Yo creo que ante tanta grosería, agresividad, como les decía, es con educación, es con amor. Pero esencialmente es haciéndonos cargo de que todos en algún punto hemos cometido errores dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro campo nacional y popular, para que hoy estemos en manos de quienes estamos. Como decía hace un rato Juan Pablo, gente que disfruta la crueldad. Ayer, cuando se hablaba tanto de este hospital, Laura Bonaparte, en la ciudad de Buenos Aires, que recibe 25.000 pacientes mensualmente, y está científicamente comprobado con esta época de crisis, no solamente en la Argentina, en los países del mundo donde existen estas crisis socioeconómicas profundas, como la que estamos atravesando, aparecen las adicciones, aparecen muchas enfermedades que tienen que ver con nuestra salud mental. Y querer desfinanciar a ese hospital tan importante, que ha salvado a tantas vidas. Ayer escuchaba a alguno de sus profesionales, de esos que se reciben de médico con una vocación increíble, que están en un hospital público porque de verdad sienten y aman lo que hacen profundamente. Entonces decía, ¿y mañana? ¿Qué pasará mañana? Por eso recordaba aquel poema de Bertolt Brecht, decir, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Y ahora les hablo a todos. ¿Dónde queremos terminar? Nos preguntamos. Las calles están violentas. Uno se da cuenta cuando maneja. La gente está enojada, está triste, está frustrada. Porque la mayoría del pueblo argentino eligió a este gobierno, al que hoy está llevando adelante este tipo de políticas, de destrucción total. Porque todos debemos saber que hay muchos organismos del Estado que no funcionaban de la mejor manera. Pero la solución no es cerrarlos. Yo creo, a modo personal, esto, que este señor está con una obsesión por ese famoso déficit cero y que no le importa nada más que eso. Y se va a seguir llevando puesto muchos, pero muchos derechos. Va a seguir cerrando organismos que, repito, quizás había que buscarles la vuelta, había que reubicar personal, había que sentarse a ver los números, pero no cerrarlos. El cierre de Lenosa significa, para aquellos que por ahí no lo saben, que los barrios más humildes ya no tendrán la posibilidad de acceder a cloacas, que los barrios más humildes de todas las ciudades de la Argentina no podrán tener acceso al agua. Sí, escucharon bien, al agua potable, porque para eso estaba el Enosa, que quizás tenía un montón de déficit o tenía un montón de inconvenientes o un mal funcionamiento, pero vuelvo a repetir, no es cerrando, es tratando de corregir. En eso estamos de acuerdo. Hay un montón de cosas por cambiar. Pero cerrando este tipo de organismos, le estamos quitando todo el tiempo derechos. Y recordaba a la canciller Diana Mondino cuando en una nota dijo, bueno, se tendrán que reunir entre 5, 6, 7 vecinos y hacer las cloacas. Sin tener la menor noción de lo que significa construir cloacas. El dinero que cuestan, la ingeniería que lleva. Y así sueltos, ellos van por la vida diciendo, bueno, nos tendremos que juntar entre los vecinos a hacer la cloaca. Tendremos que juntarnos los vecinos a hacer la conexión de agua, para tener agua potable. 2024 estamos, ¿eh? En el 2024. Entonces, hoy discutir y estar hablando de estos temas realmente es preocupante. Y es preocupante que hace un par de días miraba un canal de televisión de Buenos Aires y donde se festejaba que el 40 y, que había bajado la imagen del presidente, que solamente el 42% de los argentinos seguía apoyándolo. Y yo digo, no hay nada para celebrar. Que después de toda esta destrucción que se está llevando adelante, aún existe el 42% de la población de la Argentina que sigue apoyando esto. Digo, estamos mal. No hay nada para celebrar. Nosotros amamos la democracia. Yo amo la democracia. Profundamente. Profundamente. No quiero que ningún gobierno termine antes. Sí me gustaría que nos comiencen a escuchar. Porque yo creo que el que está del otro lado y le preguntamos, che, vos tenés a alguien en la familia que es jubilado, y el 99% va a decir que sí. ¿Tenés algún hijo, un sobrino, el hijo de un amigo que está en la universidad pública? Seguramente que sí. Y le hablo al votante de Milei. ¿Y qué sentís hoy ser parte de esto? ¿De que ese abuelo, de que ese tío, de que ese papá por ahí tenga que andar mendigando un remedio? ¿Que tenga que ser golpeado, maltratado, para ir a pedir un aumento? ¿Qué sentís, por ejemplo? Yo me hago cargo. No me gustó la foto de Olivos cuando estábamos con COVID y creo que lo pagamos muy caro. Recuerden, la foto del asado en la Quinta de Olivos la van a pagar muy cara. Porque nosotros ya lo sabemos. La foto en aquella época donde todos estábamos encerrados nos costó muchísimo, muchísimo. Y hoy nos damos cuenta, por eso decía, que es parte central de aquellos que somos militantes, que tenemos el cargo más hermoso, más maravilloso que podemos tener. Yo no voy a tener otro cargo más bonito, más puro, más sincero que el que tengo, ser un militante. Militante de Cristo, militante del peronismo, militante del amor al otro, del servicio al otro. No va a existir otro mejor cargo. Pero yo sigo con la misma pregunta. ¿Qué te pasa a vos, votante de Milei, cuando un sobrino, quizás el año que viene, en mitad de carrera, se tenga que volver? Porque aquí en Santa Rosa viene mucha gente del interior. A Córdoba ni hablar la gente del interior y de otros países limítrofes que vienen a estudiar. A Buenos Aires ni hablar. Si este señor sigue adelante, esto se va a hacer a la chilena, como dicen ahora. En Chile, las personas, papá y mamá, tienen que sacar un crédito a 20 años, a 15, para pagar la carrera de sus hijos, para que puedan ir a la universidad. Y aquel 22 de noviembre de 1949, cuando el general Juan Domingo Perón suspende el cobro de aranceles universitarios, comenzó una nueva historia. Comenzó una de las conquistas más bonitas del peronismo, que fue que se llenara de hijos de obreros, que nuestras universidades, nuestras facultades, estuvieran llenas de hijos de obreros, que después se fueron haciendo profesionales, primera generación de universitarios. Y este país se forjó con eso. somos, aún somos, digo, porque todavía no pudieron con nosotros, el orgullo, uno de los orgullos, de los pilares fundamentales de la Argentina al mundo, era nuestra calidad educativa, nuestra universidad pública gratuita y de calidad. ¿Qué vas a hacer vos que estás ahí? Que sos papá de un estudiante, tío de un estudiante, primo, el abuelo, la abuela. ¿Vas a seguir defendiendo este gobierno? ¿O te vas a poner de pie y vas a salir a luchar para que la carrera la alarguemos todos desde el mismo lugar? Tengan en cuenta esto. El peronismo siempre trató de que la carrera la alargáramos todos desde el mismo lugar. Hoy pasa todo lo contrario. Y si esto sigue adelante y se llega a arancelar la posibilidad de ir a estudiar, vamos a volver a antes de 1949, cuando solamente iban los hijos de los ricos, de los más pudientes, de la oligarquía, decía el general. Solamente ellos tenían el derecho a estudiar, no el hijo del albañil. Yo conozco en mi pueblo un chico que hace 3 o 4 meses se recibió de arquitecto con un papá albañil. Me emocionó profundamente cuando me enteré. Felicité a su madre, a su padre. Y como esas historias tenemos miles. Entonces, a vos te pregunto, que elegiste a este presidente. Yo no te voy a atacar nunca. Desde mi programa jamás voy a atacar a aquel que eligió esto. Porque hay justificativos. Cometimos muchos errores. Entonces, esa bronca, esa impotencia, esa frustración, esa rabia se transformó en ese odio. Y este señor que nos gobierna, gracias a otros, seguramente, a esto lo leí, lo estudié, fue un día que me puse a investigar un poco dónde había tocado este señor para llegar al presidente. Tocó la emocionalidad. Y la emocionalidad pasa por el amor o por el odio. Él tocó el odio. Tocó esa partecita, esa fibra tan íntima del odio. Y ahí empezaron los medios que nos colonizan todo el tiempo. Por eso digo, los medios pampeanos tenemos que comenzar a escucharnos más, a publicitarnos entre nosotros, porque la colonización viene de Buenos Aires. Porque a veces me subo un taxi y están escuchando Cadena 3, Condena 3, como le decimos nosotros los cordobeses. Y ahí empieza la colonización. Ahí empiezan a colonizarnos. Cuando escucho, y no voy a dar nombres, en alguna radio, que se dicen muchas malas palabras, o que se es agresivo y demás, ahí también nos está colonizando y ganando la batalla cultural el señor que nos gobierna. No devolvamos las agresiones, esos discursos llenos de odio, esas barbaridades que dice este señor con lo mismo. Pensemos y pongámonos desde el otro lugar, desde la educación, desde el amor. El amor vence al odio, pero no es un cliché y no es magia tampoco. Hay que construirla. Día a día tenemos que elegir el amor. Cada día que nos levantamos tenemos que replantearnos. Todos, ¿qué hicimos mal para que hoy nos gobierne este señor? Hay una canción que me identifica mucho en lo personal, e identifica mucho a tantos y tantos y tantos y tantos argentinos y argentinas que hoy están olvidadas. Porque para ellos, cuando se quita un derecho, es solamente en busca de aquel déficit cero. Son números, son porcentajes fríos, pero detrás de cada número, de cada porcentaje, hay personas, hay una vida, hay un ser humano que sufre, que se tiene que levantar todos los días, pagar más el transporte, viajar mal, que tiene que llegar a un trabajo que quizás no está registrado. Detrás de esos números fríos de la economía, existen personas. Por eso la revolución seguirá inconclusa si no tomamos conciencia todos y nos ponemos en un lugar y nos ponemos de pie. Debemos ponernos de pie a defender los derechos básicos, que no fueron magia. Los peleamos. ¿Cómo se pelea? En la calle, con amor, sin agresiones, pero en la calle. El otro día me gustó escuchar que una familiar que piensa totalmente diferente a mí había pensado en ir a la marcha. Me alegró. Hay mucha gente que hoy dice y pone límites, y cada vez va poniendo más límites a esto. Y creo que ese es el camino, de ir dándonos cuenta que nos equivocamos. Y nosotros como peronistas, abrir los brazos, porque eso nos enseñó el general Perón, a aquellos que no piensan como nosotros, pero que tienen un objetivo común. Porque todos queremos que los jubilados estén mejor, todos queremos que las universidades estén llenas de los hijos de los obreros, como siempre. Que nuestros hospitales estén abiertos y que estén los medicamentos. Porque de nada sirve un hospital y que me digan, tenés tal enfermedad, pero no está el medicamento. No, quiero un país común, normal, como lo teníamos hasta hace un año atrás, con un montón de errores, con un montón de errores, de los que en lo personal me hago cargo, y nos deberemos hacer cargo todos los peronistas. Hacernos cargo, pedir disculpas a la sociedad en nombre de todos aquellos que se enriquecieron muchos con la bandera de Juan y de Eva Perón. Esos hay que desterrarlos del movimiento. Pero salgamos a abrazar al que votó a Milei y que hoy está arrepentido. Vayamos a buscarlo, tomemos mate. Expliquémosle, hoy está en juego esto, está en juego lo otro. El odio, me contó un amigo un día y me lo hizo tan simple. Es como que yo tomo veneno y quiero que el que se muera seas vos. No, el odio te va a matar a vos. Tu odio a mí no me hace nada. Yo lo devuelvo con amor. El odio no es el camino. El camino es el perdón y la reconciliación. Debemos reconciliarnos. Y este tema que voy a presentar está dedicado para todos los que hoy son los olvidados de esta sociedad. Tantos y tantos y tantos y tantos en Argentina. Una bonita canción que escribió el Duende Guernica, que en esta ocasión y en esta versión también participa Peteco, nuestro gran Peteco, otro revolucionario desde el arte. Vamos a escuchar al Duende Guernica haciendo El Olvidado. Del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en la vía la luna, pensando tal vez mi pago. Sé que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Dando pichones blancos que madurarán, iluminando mi paz. quiero lo que es mío, al mazo trampeado y a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando. Ahí estábamos con la música. Camino hacia el sol para curar. Caminar hacia el sol para curar las heridas, decía el Duende Guernica. Pasaba la música. Cuando nos separan 11 minutos de la hora 13. Estamos transmitiendo nuestro primer programa desde FM Radio Kermés en el 106.1 del dial, la radio cooperativa de La Pampa. Bueno, estamos cerrando el primer programa. Agradezco, después los voy a contestar a los mensajes de los amigos. Agradezco profundamente, una vez más, a la gente de la radio, a Juan Pablo. ¿Los dos son Juan Pablo? Sí, ¿no? Los dos son Juan Pablo, así que a los dos. Con el primero que hablé, que fue... el Juan Pablo 1, ¿sí? Que vino hasta aquí y se tomó la molestia de venir a desearme un buen programa, cosa que es un gesto que agradezco profundamente. Y... Juan Pablo, el chico que conduce el programa anterior, a Cintia también, Agustina, que ha sido excelente, ¿sí? Vamos a conformar un equipo lindo de laburo, ¿sí? Vamos a hacer un buen equipo, así que agradecerles a todos por este espacio, por esta alegría, por esta emoción que siento después de que pasaron 13 o 14 años de que no estaba frente a un micrófono. Fue tan sencillo volver. Se me hizo sencillo. Ayer le decía a mi mujer, que estaba ella un poco así como, che, ¿no tenés nervios? Y le decía, es como andar en bici, o sea, no, de andar en bici no, no nos olvidamos. Así que gracias a Dios por eso, inmensamente gracias también. Y nos volvemos a reencontrar el jueves, pero antes quería decirles que si hay alguna marcha, creo que están organizando una marcha, estamos esperando y a ver qué pasa el día miércoles cuando se vote el veto para el financiamiento de las universidades. Me parece que es el tema más importante que nos acoge hoy en este momento, al que tenemos que estar atentos. Así que seguramente los siguientes programas de la radio, mañana ya va a haber información si hay alguna juntada frente a la universidad para estar en vigilia esperando que ocurra el milagro, quizás, y piensen en el futuro de nuestra patria. Nuestros diputados, piensen una vez en el futuro de nuestra patria, especialmente a los pampeanos, ¿no? Que son los que después van a tener que volver, que en este momento no recuerdo los nombres, uno es Ardoin, el otro es Kronerberger y no sé, me falta alguien por ahí. Recuerden que después tienen que volver a La Pampa, ¿eh? Y se van a cruzar con muchos jóvenes que por ahí, con mucho respeto, lo van a decir, gracias a su voto no pude seguir estudiando en algún momento. Entonces hoy pensemos en nuestras provincias. Todos los diputados piensen en su provincia, en sus habitantes, y en los pibes y en las pibas que todavía tienen el sueño de ser profesionales, tienen el sueño de la universidad pública gratuita y de excelencia. Gracias India, Agustina, por la operación técnica. Gracias a todos los oyentes, que espero que hayan sido varios, y esto es simplemente el comienzo. Si a alguien ya le sirvió este rato en el que conversamos, en el que charlamos, para despertar algún sueño, mi tarea ya está cumplida. Nos reencontramos el próximo jueves, al mediodía, a las 12, a través de Radio Kermés. Nos vamos con una canción que les dedico a todos los jubilados, porque debe haber repartidos en Argentina varios viejo Matías. Una canción que es tan mía, ¿no? es un tipo que amo profundamente a Nero Heredia. Víctor Heredia para mí es uno de los grandes, pero grandes artistas que nos dio este cancionero popular, un tipo que me conmueve solo verlo. Y esta canción se la dedico a todos los jubilados, desde lo profundo de mi corazón. Espero que este mensaje profundo, simple y directo al corazón les haya llegado. Y les dejo esta canción de regalo, para que haya menos viejos Matías en la República Argentina. El viejo Matías, canta el negro Víctor Heredia. Gracias por estar del otro lado. El jueves a las 12 los espero. Dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén, y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomodaba su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma errante le toca la piel, pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de Paso del Rey. Escupo de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes, habla de la guerra.